Doctor Flores a pediatría. Doctor Flores a pediatría. Esta, la de la cunita 1, es atea. La de la incubadora es heterosexual. ¿Y las gemelitas de la cama 4? Una es una zorra y la otra una solterona. ¡Ya! ¡No me etiquete! Las etiquetas encasillan, juzgan, limitan. Detrás de las etiquetas solo hay prejuicios y discriminación. No apoye ninguna iniciativa que discrimine a las personas en razón de su credo, su opción sexual o las decisiones que toma sobre su vida. Usted tiene derecho a tomar sus decisiones. Yo tengo derecho a tomar las mías. Colectiva por el derecho a decidir.